Justamente como te comunicamos al inicio de este programa, a partir de un artículo publicado en Mundo Gremial, nos enteramos de una situación de explotación laboral e informalidad en Campos de Torquins, acá muy cerquita de nuestra ciudad de Bahía Blanca. Hechos que fueron constatados por Watre junto a Renatre, y nosotros tenemos la oportunidad de dialogar con Ariel Piangatelli, él es el secretario general de Watre Bahía Blanca, que nos va a permitir interiorizarnos de esta triste y repudiable realidad que se da, como te decíamos, tan cerquita de Bahía Blanca. Ariel, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, gracias, bien, bien. No, por favor, gracias a vos por venir. Te quiero preguntar en primera instancia cuáles fueron las irregularidades más significativas que se encontraron en estos campos en Torkins. Mirá, nosotros, este caso puntual del que vos hablás es un trabajador de 65 años, que una persona que no es instruida, que no sabe leer ni escribir, pero que, bueno, claramente conoce el oficio y ha trabajado 22 años en ese establecimiento y no tiene ningún aporte en esos 22 años. Vive en una vivienda con condiciones, la verdad, que también muy malas. Esto es algo que se da muy a menudo, ¿no? No es un caso aislado, sino algo que encontramos muy seguido. Esto por ahí hizo ruido porque también, como vos decís, están cerquita, ¿no? Están acá, a la vuelta de casa, estas situaciones de explotación laboral. No, no tiene otro nombre. Un hombre que llega a su edad de jubilarse y no va a tener esa posibilidad. No tiene dónde ir con sus huesos, con sus cuatro cositas, pertenencias que tiene. Y la verdad que hemos intentado por todos los medios, como siempre lo hacemos, de llegar a algún acuerdo, a través del ministerio, de que se regularicen estas situaciones. Bueno, en este caso no pudo ser. Y la preocupación nuestra es, por ejemplo, que este hombre, ahora el empleador le dice que el campo se va a alquilar, él se va a retirar de la actividad y bueno, no sabe dónde ir. Se tiene que inventar una vida Tal después de cual. haber dado su vida a ese empleador. Correcto, correcto, así es. Te quiero preguntar para entender un poco más lo técnico. Ustedes son Watre, son un sindicato, trabajan junto a Renatre, que es el Registro de Trabajadores Rurales. ¿Por qué ustedes participan de estas inspecciones? Digo, esto no debería hacerlo el Estado por su cuenta. Digo, necesita un empujoncito, ¿verdad? Sí, claramente. Primero porque al ser un ámbito tan grande, ¿no? La inmensidad, uno, ¿no? Viste, qué sé yo, visualizar la inmensidad de este país, del espacio agrario, Sí. es tremendo. Entonces, por eso está creada esta comisión que es el RENATRE, es un organismo tripartito donde participa el sector empleador, el Estado y nosotros como sindicato, que somos, digamos, los custodios, puntualmente, los primeros que tenemos la responsabilidad. Tanto nosotros los dirigentes, los mismos compañeros afiliados Sí. y bueno, de lograr que el trabajo agrario pase a ser definitivamente un trabajo digno con las condiciones de cualquier otra actividad. El RENATRE tiene esas tres patas de participación y nos acompañan en las inspecciones con carácter de inspectores nacionales, ¿no? De policía de trabajo. Claro. También nos acompaña muchas veces el Ministerio de Trabajo. Puntualmente en la provincia de Buenos Aires Ajá. tenemos un acompañamiento bueno, ¿no? Con algunas cuestiones que van surgiendo justamente por el tema de Sí. la distancia, pero tenemos acompañamiento. No podemos decir lo mismo hoy del trabajo del Ministerio de Trabajo de Nación, digamos, que Que ya no dejó de existe, ser, claro. que ya no Sí. existe, Sí, exactamente. lo volvieron a degradar en secretaría, como Claro. había pasado, ¿no? Estas casualidades, podríamos decir, entre comillas e irónicamente, como había pasado en el gobierno de Mauricio Macri. Y te quiero preguntar, ¿no? Ustedes se presentan en el campo, llegan, ¿no? Notifican que van a hacer una inspección. ¿Cómo es la respuesta, ¿no? De los empleadores y cuando ustedes constatan, ¿no? Situaciones como esta tan grave de este hombre de 65 años que bien vos describiste la situación en la que estaba, ¿cuál es la respuesta o el accionar, ¿no? De los empleadores? Claro, este es el mecanismo, digamos, nosotros estamos permanentemente en los campos, a veces a modo inspectivo, otras veces recorriendo, acercándonos a los trabajadores, haciéndoles conocer sus beneficios que tienen a través del gremio, sus derechos, bueno, un poco haciendo un poquito de escuela muchas veces. En este caso vamos con Renata, hacemos la inspección, se labran las actas correspondientes y se le dan curso legal. En estos casos, cuando es un indicio de explotación laboral, directamente a la fiscalía correspondiente, porque ya pasa a ser un delito penal. Ajá. Entonces, bueno, pasa por ahí, ¿no? Más allá de las famosas multas, estas tan vapuleadas y tan destratadas en la ley de bases, ¿no? Que hoy los empleadores también a veces entienden que, bueno, ya con sacándose el problema de las multas es mucho más fácil, ¿no? Tener los trabajadores sin registrar. Pero en este caso, al ser indicio de explotación laboral, que no es particular, este es el único caso en particular, vamos viendo permanentemente, ya pasa al ámbito penal y está judicializado. Bueno, esto ya tiene un curso, digamos, que nos excede a nosotros, sí, porque claro. Nosotros ya dejamos de tener, hacemos las actuaciones, después participamos en carácter de testigos, ¿no? Cuando llegan los momentos de declaratoria y todo. ¿Y cómo suele ser la resolución de estas causas? Digo, primero, un gran problema que tiene la justicia es que algunos temas los toca muy rápido y otros los deja dormir. No sé por qué, me imagino que puede ser el caso de este tipo de denuncias, pero te quiero preguntar a vos si efectivamente es así. Y en el caso de que lleguen a resolución estos juicios, ¿cómo suele ser, digamos, el fallo? ¿Hay sentencia a favor del trabajador o a favor del empleador? No, no, claramente, digamos, las leyes, más allá del trato político que a veces se da y los tiempos políticos también, que son muy distintos, pero cuando ya pasa al ámbito de la justicia, las resoluciones son buenas, favorables al trabajador, y hemos tenido empleadores que han tenido que cumplir condena cumpliendo cárcel, detención. Condena efectiva. Sí, condena efectiva, ¿no? Más allá de, digamos, además de la parte económica, los embargos y todo lo que también viene atrás, pero ha pasado. Bueno, hoy, como vos decís, bueno, los tiempos son muy lentos. Nosotros trabajamos mucho con el comité de trata, porque encontramos todos estos casos, trabajo infantil, trata de personas, esto es algo que se encuentra normalmente en el ámbito rural, entonces se trabaja muy bien en estos aspectos. Lamentablemente, vuelvo a repetir, hoy la posición política indica que han dormido o han enfriado un poco esas secretarías y, bueno, trabajan con mucho menos recursos, es más difícil, pero ¿Y con sirve. qué frecuencia realizan este tipo de inspecciones? Yo tengo la idea de que justamente Torkins, he escuchado, ¿no?, a lo largo de estos años varias situaciones de este estilo en ese partido en particular. Te quiero preguntar si es un foco especialmente conflictivo en este sentido. Y también preguntarte a vos, ¿no? Vos sos secretario general de Huatre Bahía Blanca, pero tenés, digamos, varios distritos también de la región a tu cargo. ¿Cuáles son y cómo es la realidad en los distintos distritos? ¿Cambia dependiendo del intendente? O no, pasan los intendentes, pero los terratenientes son siempre los mismos, las situaciones persisten, hay algunos más complicados que otros. ¿Cómo es esa situación? Sí, mirá, justo tocaste un tema, yo no sé el tiempo, pero es largo de tratar, ¿no? Tenemos tiempo. Pero mirá, en esto es algo que estamos pidiendo a las intendencias, ¿no? Que se comprometan a la policía rural. Digo, porque a veces se habla del delito en el ámbito rural y se habla de abigueato, se habla de, qué sé yo, de robo, de rotura de alambrado, no sé, pero nunca se considera la explotación o el destrato o el trabajo sin registrar como un delito. También Claro. es un delito. Entonces, en este caso también tratamos de tener alguna articulación con los municipios, porque digo, es como si en el patio de tu casa no sé, están robando o están violando a una persona y vos Sí. no te enterás. Digo, Sí. esto le decimos a los intendentes. Nos pasa, no sé si Torkin, yo creo que Torkin han pasado cuestiones, porque también es justamente parte de la seccional que yo soy secretario general y desde hace 5 años que tenemos un laburo muy grande en toda la zona que nos toca abarcar acá de Bahía Blanca. Después todos los demás distritos hay seccionales y secretarios generales que, bueno, tienen su laburo territorial. Es difícil, no es fácil, porque las distancias, bueno, es una cuestión muy particular también lo que pasa en los pueblos, donde se convive, donde hay algunas situaciones complejas. Sí. Pero, por ejemplo, en Villarino es una zona también que encontramos muchas, muchas situaciones irregulares y donde estamos tratando de comprometer a todas las patas, porque, digo, se traslada a los trabajadores de la cebolla con vehículos sin habilitación, sin luces, amontonado. Tuvimos 2 o 3 accidentes el último año en este aspecto. Bueno, ahí tienen que comprometerse, no es el sindicato solamente, el No, gremio, claro. que no damos abasto, no nos alcanzan las horas del día para abarcar todo. sino que los demás entes, ya sea los de transporte, mi propio municipio, bueno, se labura en este sentido. ¿Y has tenido la oportunidad de conversar con Carlos Bevilacqua, intendente de Villarino, o con Sergio Bordoni de Torkin sobre estos casos y para que este compromiso se efectivice? Sí, trabajamos ahí, si no soy yo, otros compañeros, mi compañero acá adjunto es Carlos Altamirano, que es justamente de Chasicó, de la zona de Torkin. Tenemos una articulación permanente porque muchas veces, por decirte uno de los casos que nos toca, es el tema del transporte para la escolar, para los chicos. Nosotros necesitamos que las escuelas rurales funcionen, que el transporte escolar funcione, para que el trabajador rural esté acompañado por su familia, para que se respete esa idiosincrasia particular que tienen. Entonces tenemos una articulación, un trabajo, bueno, es un trabajo incansable porque es grandísimo y porque hoy son tantas las cuestiones que encontrás. Hoy particularmente, además, que no quiero dejar de tocarlo, tenemos intervenida nuestra obra social por el gobierno nacional. Hace un año, nosotros, hace 2 años que el secretario general, Boitenco, fue electo y hemos tenido la administración de la obra social durante 45 días, una cosa así. Después ha estado de intervención en intervención y hoy nos encontramos, por ejemplo, que los trabajadores rurales, nosotros tenemos las bocas de expendio en los pueblos, en la zona, para que ellos se acerquen ahí, puedan gestionar una autorización, un bono, lo que necesite, un medicamento. Bueno, el gobierno nacional cortó los sistemas, no se atiende más, tiene que ser todo digital, todo virtual. A ver, Algo muy no complejo entienden para la un... idiosincrasia del trabajador rural que no tiene Claro, señal claro. normalmente. Empecemos por ahí y después todas las demás cuestiones que se pueden encontrar. Ahora nos pasó la semana pasada. Todos los afiliados derivados de todo el país, van a nuestro hotel cuando van por cuestiones de salud, al hotel de Huatre, en Capital, donde tienen una contención. La verdad que los invito algún día a visitarlo y a conocerlo, las comodidades, la contención social, espiritual, personal de cada uno de los pacientes que llegan ahí. Ahora la intervención. Sacó a los afiliados que estaban en él y los llevó a hoteles privados donde hicieron un convenio, un acuerdo, que por supuesto no tiene otra intención que la sobrefacturación y que hacer un negocio. Y nuestros trabajadores, con los hijos enfermos, con situaciones muy complejas, tienen que ir a un hotel privado y ya no tienen que ir al hotel de la UATRE. Bueno, nosotros estamos invitando a los compañeros que hagan denuncia, que se denuncie, que se manden cartas de documento. Esto es de ellos. Ellos hacen su aporte, tanto la obra social como el sindicato se mantiene con su aporte, así que los beneficios van a seguir vigentes, el gremio va a seguir acompañando y dando una mano, pero nos cortan todos los días, nos van buscando la vuelta Sí, para sacarnos poder. hay una avanzada muy fuerte en contra de los sindicatos, se los responsabiliza de básicamente todo, se dice que todo lo que hacen o que han hecho está muy mal, pero digamos, con los activos de los sindicatos los miran, ¿no? Se les cae la baba, ¿no? Las obras sociales, los hoteles, porque digamos, yo de la obra social no conozco, pero los hoteles sindicales en general son, digamos, algo de un nivel... Sí, muy que bueno. es el hotel a donde todos queremos ir, ¿no? Y es un beneficio que tienen los trabajadores sindicalizados que otros que somos trabajadores por ahí admiramos o que nos gustaría tener. Te quiero preguntar también, para mí es algo muy, muy lejano el trabajo rural, la vida de un trabajador golondrina. Digamos, hoy no estamos en una situación para plantear reformas o mejoras, más allá de que siempre hay que tenerlas en mente para aprovechar el momento. ¿Cuáles son los desafíos particulares que tienen hoy día los trabajadores golondrina y qué se podría hacer desde el Estado si hubiera voluntad para mejorar sus condiciones laborales? Claramente hay que hacer un trabajo muy grande y tiene que ser una decisión de Estado también, ¿no? De pararse en ese aspecto y lograr que nos pongamos de acuerdo entre empleadores y trabajadores y con el acompañamiento del Estado. Nosotros lo que vemos particularmente es esto, ¿no? Viste que la gente muchas veces viene de lejos, nos pasó hace muy poquito en Carmen de Patagones, que también me toca trabajar en esa zona. Trabajadores que vienen de Tucumán a hacer la cosecha, en este caso era la cosecha de papa, y bueno, y quedan a la deriva muchas veces, o llegan y no tienen un lugar digno donde alojarse, o no se les respeta el acuerdo, el convenio, la resolución por dónde le tienen que pagar. Hay que hacer un trabajo grande, y particularmente a los trabajadores rurales estables, fundamentalmente hoy es darle condiciones dignas, como es vivienda, escuelas rurales, esto de potenciar las escuelas rurales, porque es su idiosincrasia, es su cultura. Es muy distinto un niño de la zona rural a un niño de digamos, en cuanto a sus forma de vida y todo eso, en la zona rural. Así que es el trabajo de los caminos rurales, la conectividad y la educación es fundamental, que el Estado se ponga de pie y trabaje en ese aspecto, porque, a ver, algo que transmito cuando hablo con los Sí. empleadores, este es un país dependiente absolutamente de la Sí. producción agropecuaria. Cada gramo de carne que sale de los puertos y se exporta o que se vende en una carnicería, cada grano, cada uno de los granos que se cargan en los buques exportadores, todo es producido, las verduras, bueno, todo lo que vos te puedas imaginar del ámbito agrario es producido por nuestros trabajadores. Hoy estamos trabajando también en el ámbito del cannabis y del cáñamo y el cannabis medicinal, El cáñamo industrial, el claro. cáñamo industrial y el Sí, con la ley cannabis. nueva. Claro, y bueno, nosotros también nuestros trabajadores están en ese ámbito. Así que digo, si no hay un acuerdo que el Estado acompañe firmemente las condiciones de esos trabajadores, no entiendo con quién van a sacar y con quién se van a producir todas esas toneladas de carne o de grano. Claro. Porque lo hacen nuestros compañeros, que Sí. todos los días se sacrifican desde que amanece hasta que oscurece, en distintos ámbitos, contra las condiciones desfavorables de climática y todo lo que uno se puede imaginar. Claro, sí. ¿Cómo vas a ser el granero del mundo si no tenés trabajadores, ¿no? Para sacar la cosecha? Y aparte, ¿no? Un país que mira hacia las grandes urbes, pero que en su mayoría es un país muy extenso y eminentemente rural, la Argentina. Totalmente, totalmente. Hay que legislar, necesitamos, mira, casualmente estamos laburando Sí. en eso, varios de nuestros trabajadores, que es la Comisión Nacional del Trabajo Agrario. Y bueno, lamentablemente es esto que pasa. Hay un techo, hoy el sector empresarial sabe que tiene esa herramienta que es el techo del 1%, el 1,5% que el Estado va a avalar y de ahí para arriba, si no es con acuerdo entre partes, no se llega a nada, entonces se vale de eso. La realidad puntualmente es que un trabajador rural, hoy el empleado rural está en 800 mil pesos y después tenemos 130 actividades nosotros para discutir, ¿no? Algunas están en 750 mil pesos, ganando 25 mil, 26 mil pesos al día, no le alcanza para comer al trabajador. Entonces, bueno, estamos en un momento muy difícil donde el sector empresario tendrá que entender que para poder tener trabajador y vuelvo a lo mismo de hoy, que toda la producción, la avícola, los huevos, lo que uno se puede imaginar, la Sí. horticultura, pueda salir adelante, necesita trabajadores bien remunerados, que por lo menos superen la canasta básica. Lamentablemente estamos lejos y tenemos una lucha permanente, lamentablemente discutiendo décimas. Estuvimos ahora, cerramos hoy la avícola y arrancamos con un pedido bueno, superador. Terminás negociando a la baja porque no hay manera, porque el Estado te pone límite y te dice, mirá, esto va al Estado, no va a salir más del 1%. Claro. Y Pasamos de sí. tener un Estado que apoyaba al trabajador a uno que supuestamente iba a dejar que sea un acuerdo entre privados, pero en los hechos termina jugando para el patrón. Lamentablemente, bueno, yo espero que los trabajadores particularmente vean esto y lo analicen, lo piensen e incorporen cuáles son los jugadores que van a defender sus derechos y cuáles los que vinieron para entregarlos Y prácticamente. en el trabajador rural, digamos, se discute política, me imagino, pero te quiero preguntar, ¿tenés, digamos, el termómetro de si hay muchos votantes del actual gobierno nacional o si más bien son opositores? Viste que por ahí en algunos sectores se palpaba con mucha fuerza en algún momento. Mirá, es triste para mí a veces, ¿no? De pensar en aquellos trabajadores de la Patagonia Rebelde, Sí. de la Forestal, del Ingenio Ledesma, que dieron la vida, ¿viste? Hoy ver que los trabajadores realmente están atravesados por un discurso de los medios masivos de Sí. comunicación, en la convivencia también con la empresa, y no les cuesta a veces registrar, ¿no? Esto de cuál es su posición, dónde se tienen que parar. Es difícil. El trabajador rural hace un gran esfuerzo y yo tengo el mayor de los respetos por nuestros compañeros y los conocimientos, la formación que tienen nuestros trabajadores. Nada, siempre les pido que lean la historia o tratamos de transmitírsela. y decirle que la lucha es colectiva y que la verdad que hoy estamos con un gobierno claramente que todo lo que hace y todas las medidas que toma son contrarias al movimiento obrero y al grupo de trabajadores. Así es, así es. Ariel, muchísimas gracias por este tiempo que te has hecho para venir acá a los estudios de Radio Tabú, para conversar con nosotros, para permitir conocerte el trabajo que están haciendo desde Huatre. Decíamos, vos tenés a cargo Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Torkins y me quedó fuera algún otro Sí, distrito. tengo yo casi la sexta sección Ah, electoral. Sí, bueno, tenés bastante sí, para viajar, entonces sí, sí, la sí. sección más grande y la menos conectada también, ¿no? Más Sí. complejo transitarla. Y claro, sí. Bueno, imagínate que además la UATRE tiene 500.000 trabajadores registrados, ¿no? Del gremio a lo largo y ancho del país, con la inmensidad de las distancias y las diferencias culturales, geográficas que te puedes imaginar. Pero además tenemos un 70% de trabajo en negro, así que imagínate todo el trabajo que tenemos por delante. Yo quiero aprovechar a decirle a los Sí. trabajadores que cuenten con los beneficios del gremio también, que su aporte, ese 2%, además de ser una cuota de solidaridad, de que con tu aporte sirve para ayudar y acompañar a tantos trabajadores que están lejos y que no tienen otra herramienta más que el gremio presente. También hay beneficios, hay hoteles, como dijiste vos hoy, se entregan los útiles. Nosotros acá en Bahía Blanca estamos entregando también en un trabajo articulado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Ajá. nuestro gobernador Axel Kicillof, un refuerzo alimentario. Así Bien. que los compañeros que pasen, se entregan los útiles escolares, a Juárez para el caso de nacimiento de un bebé. Un montón de beneficios que se pueden acercar al gremio y se los contamos. Bien, bien. Ariel, muchísimas gracias por esta visita y a disposición, ¿no? Para comunicar todo lo que hacen desde el gremio y dar una mano en esta batalla que están dando, que es una batalla no ya para que se respeten los derechos laborales del siglo XXI ni los del XX, sino algo que es del siglo XIX. Así que bueno, muy agradecido por tu visita. Muy amable, muchas gracias. Conversamos con Ariel Piangatelli, secretario general de Huatre Bahía Blanca. Hacemos una pausa.